Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré, las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso al fin te encontré, mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul. Por fin te encontré, solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Otra vez aquí en Mosh Radio, buscando bueyes para la gente que pensaba que no podíamos hacer con el querido licenciado más de dos cosas del mismo estilo. Hoy los hemos engañado, porque por fin llegamos a la segunda. ¿Cómo le va, licenciado? De primera, impecable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con notable repercusión de lo que fue el recuerdo de la vez anterior, llegar con comentarios de gente que ha estado escuchando, si bien nosotros ya en sí estamos bastante lejos unos de otros, gente que ha estado escuchando en la localidad de Allen, provincia de Río Negro, limítrofe con Neuquén, hay un montón de cosas que hacer ahí, al punto que se han puesto a escuchar. Quedaron encantados, la verdad no sabían. Ellos todavía no se habían enterado de que se desarrollaban mundiales de fútbol, así que se enteraron, por lo menos como salió el día hace 60 años, quedó muy agradecido. Jorge Barrera, que es un nombre encantador, profesor de diversas materias, como profesor es una persona excelente, decía Guillermo Nimo, y esta semana lo citó el querido Irene Stopperman, que dijo: esta persona como profesional es un excelente padre de familia. Así que bueno, saludado a este muchacho y otros que no se lo merecen. Tuvimos, la verdad que, muchos incautos, como bien ha definido el licenciado, que han caído en las redes de nuestro programa y esperamos que lo sigan haciendo. Don César de Areco, toda Daniel y Martín de Escalada y Banfield, no respectivamente, que también han estado. El Círculo de Pescadores. ¿Cómo, señor? Hay gente en Villa Tesey con apellidos parecidos al mío que ha estado escuchando. Que no tienen nada que ver con usted. Pues yo por lo menos lo niego siempre. Hubo mucha gente que nos ha acompañado, como el Círculo de Pescadores, pero principalmente porque confundieron el nombre del programa y pensando que era Buscando Muelles, y bueno, se encontraron con otra cosa. Pero eso suele pasa pasar. Eso pasa cuando uno se pone a buscar bueyes. Suele pasar. Yo recibí un reclamo de un sindicato que rejunta ovejas perdidas, diciendo que nadie se solidariza con ellas, ¿no? Y se ponen a buscar bueyes en vez de ayudar a los pecadores. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno por lo menos los bueyes no trata de tocarlos, como a veces pasa con... Pasemos a lo nuestro. Sí, no nos desviemos de, porque hoy tenemos un gran personaje que sí es conocidísimo por todo el mundo, pero él siempre tuvo, era el, digamos, el más humano de todas las estrellas del cine y de la canción, licenciado. Sí, probablemente sí. El más humano, el más amoroso y el más querible, quizás. Nació con el nombre que no es fácil de recordar, hay que anotarlo por lo general. El hombre se llamaba Fuad Jorge Juri o Yuri Olivera. Se hizo conocido como Leonardo Fabio, porque de la otra manera, más vale que le hubieran dicho, che, pobre muchacho. Como era de origen árabe, su padre se llamaba Fuad, por eso le pusieron el mismo nombre. Le encajaron esos nombres tan curiosos. Nació él y sus hermanos en el pueblo de Las Catitas, en Mendoza, en una pobreza absoluta. Y se trasladaron rápidamente a otro sector de Mendoza, donde él se crió, en Luján de Cuyo. Siempre se lo tomó como que ese era su lugar. El padre, que aparentemente era un gran hombre, pero muy inquieto, siendo muy chiquito, se lo olvidó y lo dejó. Con lo cual se encontró con un destino difícil, pobre, en el interior y abandonado. Hizo algunos pasos por diversos internados para menores, según testigos y él mismo contaba, con una conducta pésima. Se portaba muy mal, siempre era castigado, no se lo tomaba bien. En aquella época, en los internados para menores los castigos no eran leves, no lo mandaban al rincón de pensar, sino que eran bastante más bravos. Lo que lo llevó a tomar la determinación de fugarse de los internados. La calle, las malas compañías, decía Serrat, el hambre y distintas cosas lo llevaron a cometer pequeños delitos siendo chico, con lo cual pasó de los internados a los reformatorios en poco tiempo. Que si no es lindo estar en un internado, estar en un reformatorio, María. Las personas que necesiten estornudar pueden ir siempre con el adentro del color. En el reformatorio no la pasó mucho mejor. Al momento de salir, se le dio por ser cura. Pensó que el camino era el mejor. No sé si era porque tenía mucha fe o porque, como muchos alguna vez pensamos, es una buena manera de tener un futuro relativamente asegurado trabajando poco, vamos. Hay que leer algunos libros, hay que decir un par de cosas, sí, hay que levantarse los domingos, pero tenés casa, te dan de comer. Si sos medianamente cordial, te invitan los amigos a tomar video. Bueno, el tipo encaró por ese lado, pero no le daba demasiado el tema de que había que tener tanta conducta y demás en ese tipo de ambiente. Entonces, equivocando claramente el camino, se metió en la marina. Linda de locuras, meterte a milico. Obviamente, le fue como la mierda. ¿Qué? Una persona que era rebelde siendo niño, ya siendo un jovencito en la marina, por lo que dijo, ahora vengo, señor, y se fue sin saludar. Incluso creo que se llevó el birrete porque se fue corriendo. Fue el momento en que se reencontró con la madre, que era actriz, y tratando de sobrevivir, de no volver a robar y de trabajar poco, le pidió algún trabajo de pequeños papeles en películas. Y ahí la vieja lo acomodó así, empezó a aparecer en películas siendo muy jovencito, haciendo pequeñas cositas, aparecía, hacía bolos, y ahí le empezó a dar el tema de querer escribir lo suyo. Entonces empezó a escribir algunas cosas, le decía a algún director, mire qué interesante esto que escribí. Los tipos que por lo general suelen ser abiertos a jóvenes creativos, le decían, sí, Juli, métaselo en el culo. Contra toda esperanza, en el 60, el hombre tenía 22 años, logra grabar un corto que se llamó El Amigo, y es su debut como director. Aparentemente era muy bueno, yo no lo vi. La gente lo vio, tuvo buenas críticas, le dieron algún premio. No me imagino que un Oscar, un premio a un corto, ópera prima. Y así llegó a un largometraje. Su primer largometraje es Crónica de un niño solo, que fue considerada una enorme película y cuenta básicamente su propia vida de niño. Es una película durísima, grabada en blanco y negro, donde cuenta las desventuras de un chico en un internado, que inaugura un tríptico de películas que va a seguir durante un tiempo. Si te parece, seguimos en minutos con las consiguientes. Pero me parece perfecto, así también podemos escuchar algo de la vasta obra de Don Fuad, Fuadcito, el pequeño que siempre tuvo ese ingenio que lo caracterizó, ¿no? Porque la verdad que meterse en la marina digno de una persona que es muy curiosa, para empezar. Vaya, yo no iría. Segundo bloque de Buscando Bueyes aquí en Mosh Radio, en el barrio cultural hermoso Antro, de en el corazón de Escalada, que también para pasar esta cuarentena, como hubo que pasar el invierno en algún momento, recurre a la noble y vulgar cooperacha, dado que este es un lugar que se dedica a hacer eventos, que por supuesto ahora no se pueden realizar. Podés buscarlo en redes sociales, así se puede cumplir con el alquiler del lugar y prepararnos para cuando podamos volver a, aunque sea, compartir una cerveza en un patio u otra cosa, no sé por qué, un agua mineral. Tenga siempre. Eso sí, sí, sí, las burbujas no me sientan bien, pero no nos vayamos de tema, que no se nos suba el champán a la cabeza, porque la historia de Fuad da para muchísimo, y recién empezamos por la primera película. Recién tiene una película hecha, que fue Crónica de un niño solo, que formó parte del tríptico que hizo luego 2 años después seguido por lo que él llamó Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Alguien le dijo que para una película que dura 1:28 es un poco largo el título, entonces lo redujo al romance del Aniceto y la Francisca. Para una asociación de críticos de cine y de actores, autores y demás que participaron de una gran encuesta hace no tantos años, esta es la mejor película que se hizo en el cine argentino. La protagonizó un joven, guapo y moreno Federico Lupi, Elsa Daniel y María Banner. Ninguno era demasiado conocido en el momento y transcurría en un pueblito rural donde no aparece casi más nada que una pared y un rancho. Y está basada en un cuento del escritor y director cinematográfico Suir Yuri, que es el hermano de Leonardo Fabio, que había escrito el cuento, a él le gustó y se le dio que quería hacer una película con eso, e hizo una película hermosa, con unos silencios larguísimos, una cosa extraordinaria. Le fue muy bien a la película, y detrás de eso cerró la trilogía de películas así de pueblo, digamos, 2 años después con El Dependiente, que también venía de un cuento del hermano y que iba de un empleado de un almacén de pueblo que era el uruguayo Walter Vidarte, en una relación con Graciela Borges. El problema que tuvo a partir de esta película, fundamentalmente, fue que Leonardo Fabio era abiertamente peronista. Él dijo alguna vez que se hizo peronista cuando entendió que no se podía ser feliz solo. Yo particularmente no simpatizo a pleno con la idea del peronismo, pero tipos como Fabio te hacen entender por qué tanta gente se ha enamorado de toda esa idea. Es lo bueno de tener poetas dentro de una agrupación. Va a ser difícil que alguien abrace una idea política por lo que diga Fernando Iglesias, pero sí por lo que dice un tipo como Fabio. Esto no le salió gratis. Para 1969, que él estaba haciendo esto, el peronismo estaba mínimamente prohibido, no se lo podía ni nombrar. Entonces el Instituto de Cine, de ese momento, decidió que la película independiente era de exhibición no obligatoria. ¿Qué quería decir esto? Si no quiere, no la pase. Y no le dieron apoyo financiero, dejaron de darle plata para hacer películas. Con lo cual, a un tipo que produce y dirige cine, lo arruinás y lo dejás, como suelen decir los sociólogos, culo para arriba. Entonces, la mejor idea que tuvo, ya para entonces, Leonardo Fabio, que se había empezado a quedar pelado y empezó a usar un pañuelo en la cabeza para tapárselo, fue hacerse cantante. El tipo no era cantante, ni mucho menos. Había aprendido a tocar la guitarra de chico porque la mamá le enseñó. Y dijo, ¿de qué manera puedo obtener la plata para hacer películas que no sea volviendo a robar, como cuando era chico, y tampoco trabajando, que es muy difícil conseguir plata como para películas? Entonces se puso a cantar canciones propias y algunas canciones de otros. Y tuvo un éxito que llegó acá a los número uno y a todo Latinoamérica, convirtiéndose en un boom tremendo. Incluso llegó a cantar temas de grandes autores que todos amamos y respetamos muchísimo, que haciendo un punto podríamos escuchar uno de esos temas en este instante. Hermoso. ¿Sí? Ese tema que vamos a escuchar en este momento es una sorpresa, además. No sabía que existía esa versión. Muchas gracias, licenciado. Esta canción es una de las canciones que yo más quiero también. Era la preferida de un gran amigo mío y la voy a cantar en memoria a él. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así has de ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz, la flor que la dará. Para cantarle igual la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca devoré, nunca devoré. Carlos, yo no me olvido. Hiciste caído, y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero es que no sabía, perdóname. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca de morir. Como siempre, la información más jugosa de los programas de radio está en los cortes, en lo que no sale al aire. Mientras usted estaba escuchando el tema de Pototo, interpretado por Leonardo Fabio, nosotros estábamos organizando el resto de este programa y algo fundamental sobre esta canción, licenciado. Sí, en esta versión que se escuchó, que Leonardo Fabio está cantando en vivo, antes de empezar, él hace una dedicatoria al tema y dice en un recitado algo así como: para vos, Carlos, que cuando me necesitaste no pude estar con vos y demás. La mención a la que hace es a Carlos Francisco Mujica, el cura que fue asesinado por la AAA en la puerta de su iglesia, que era gran amigo de Fabio. Fabio de alguna manera se reprocha no haber estado ahí, cosa que era imposible. Nadie sabía que ese día iban a matar a Mujica, y si hubiera estado, poco se puede hacer contra una ametralladora. Pero bueno, es lindo escuchar el compromiso que tenía un tipo y lo que sentía por alguien como Mujica. El compromiso y la simpatía política de Fabio lo llevó al punto de que no todos están al tanto, pero en el famoso avión que trajo a Perón de vuelta en el 72, entre Cámpora, Hugo del Carril, Chunchuna Villafañe, José Francisco Sanfilippo y algunos más, estaba Leonardo Fabio. Perón lo invitó a que viaje en el avión con él, en ese DC-8, que aterrizó en Ezeiza bajo la lluvia, porque lo consideraba un artista cercano y que quería en ese momento estar ahí. La vuelta del peronismo, y que sobre todo que se levante la prohibición sobre el mismo, hizo que Fabio, en el momento en que era más exitoso como cantante, había sido figura en Viña del Mar, cantando quiero aprender de memoria y esas cosas divinas que cantaba. Yo lo recomiendo muy siempre en mis charlas en colegios. Digo, cuando las personas están nerviosas antes de pegarle a alguien o demás, pongan un disco de Leonardo Fabio y traten de cantar como él. No es difícil. Leonardo Fabio, como no era cantante, impostaba la voz de una determinada manera. Tenía voz fuerte, eso sí. Entonces, en casi todas las canciones, había un momento donde él hacía algo así como... ¿Qué se puede hacer? Si no sabes cantar, como se diga, te rompe la garganta. Pero quedás tranquilo, nadie se lastimó y se pasa un buen momento. Los que viajan habitualmente conmigo saben que en mi auto hay un disco de Leonardo Fabio que en determinados momentos yo lo pongo y voy cantando con él y la pasamos bárbaro. Sobre todo yo, porque Fabio no me escucha. Decíamos. La vuelta de Fabio al país hace que, en su mejor momento como cantante, cuelgue la guitarra en el ropero, como en el viejo tango, y se vuelva a dedicar de lleno al cine. Que era lo que a él le gustaba hacer, y teniendo apoyo podía hacerlo. Se le dio por grabar la vida de Juan Moreira, que era un personaje bastante oscuro. A poca gente se le hubiera ocurrido hacer una película casi pintándolo como héroe a un forajido. Fabio lo hizo a su manera, con algunas cosas bastante destacables. Él decía que en su cabeza, Juan Moreira tenía la cara de Toshiro Mifune, actor japonés consagrado en Los Siete Samuráis. No tiene una explicación lógica. Toshiro Mifune es japonés, Juan Moreira era bonaerense, pero él, en su imaginación, en su cabeza, era la cara de Toshiro Mifune. Obviamente el presupuesto no daba para traer a Toshiro Mifune. Y aparte imaginarse a Toshiro Mifune diciendo ¡guarda canejo que viene! No daba. Entonces, buscó un actor que tuviera los ojos rasgados, lo que lo llevó a contratar a Rodolfo Bebán y tratar de afearlo. Lo hizo cejijunto y con la cara peluda para que dé más un aspecto tosco y de gaucho. Si no hay oposición, se puede escuchar la banda de sonido que abre la película Juan Moreira. Sí, es necesario pasar a esta parte musical del artista que del recuerdo, más que del gran artista que hemos elegido para el día de hoy. Thank you. cuarto bloque de este hermoso programa en Mosh Radio. Seguimos recorriendo a nuestro querido Fuad. Sí, estábamos hablando de Juan Moreira, escuchamos la canción de la obertura de la banda de sonido, y entre las mil cosas excelentes que tiene esa película, está un detalle del final de la película. La historia de Juan Moreira, y lo que las películas anteriores que se han hecho y los relatos, dicen que en el momento de su muerte, cuando se cuelga de la pared para pasar una medianera, el sargento Chirino le clava una bayoneta en la espalda, Moreira levanta la cabeza al cielo y grita: "Todavía no estoy muerto, Maulas". Eso es lo que dice el texto original. Fabio no quería caer en el cliché de hacer lo que se hizo siempre, lo que había hecho Fernando Ochoa en su versión de Juan Moreira de la década de 40. Y se acuerda de una idea que tenía él cuando era chiquito y dormía en el internado. Fabio tenía miedo de que la noche le trajera la muerte. Y temía, como muchos cuando éramos chicos, de dormirse y morir. Y de alguna manera en su mente infantil relacionaba que la llegada del día lo salvaba de la muerte. Entonces siempre atisbaba, y cuando veía que había salido el sol, era como que decía: "Un día más, volví a salvarme de la muerte". El Moreira de Fabio, que no pudo ser Toshiro Mifune, se trepa a la medianera, recibe el bayonetazo a traición del sargento Chirino, levanta la vista hacia el cielo y, como renegando de la situación, dice, casi musitando: "Con este sol", mirando el atardecer. Le transfiere su miedo de chico al personaje que está agonizando en ese momento en la pantalla. A mí particularmente me encanta. Yo a veces lo he contado en mi casa y mis hijos se codean diciendo: "El pelotudo otra vez diciendo". Pero bueno, uno tiene hijos y qué va a hacer. Otra generación. No, yo pienso que si mis hijos escuchan que se los cuenta a otro, dicen: "¡Qué grande!". No, si ven la película dicen: "¡Qué poeta!". Pero bueno, está bien. Alguien dijo: "Nadie es profeta en su tierra". Y yo no pretendo ponerme a la altura de Jesucristo, pero lo compruebo día a día. En tu casa siempre sos un salamín. La película Juan Moreira fue un éxito extraordinario. Lo vio muchísima gente, lo que le permitió que 2 años después, en 1975, filmara Nazareno Cruz y El Lobo. También es bastante poco pensable que alguien quiera contar en cine la historia del lobizón, que es una pavada en sí. Y menos aún que con los actores que ya vi en el momento, estamos hablando de la época en que acá se filmó La Patagonia Rebelde, películas importantes, con actores importantes, Fabio convoca a Juan José Camero, que era un tipo que podía llegar a hacer 3 gestos, pero que a él le pareció que podía andar, y lo pone a Camero y a una actriz desconocida y que nunca más trabajó. El único actor que se destaca como conocido en esa película es Lautaro Murúa, haciendo de el papá de la novia de Camero. La película aún hoy es la película argentina más vista en cines. Tiene escenas rarísimas, con un beso que se dan en el río, un beso largo, largo, ellos dan vueltas desnudos en el agua, con una banda de sonido que es muy reconocible. Entre paréntesis, cuando yo chingo esa música, habían hecho una canción de iglesia, alguno que por ojalá se haya ido al infierno. Dije una cosa incorrecta, porque más allá del actor Murúa, el que tiene una actuación preeminente en la película es nada menos que Alfredo Alcón, que merece un espacio. como amante de la belleza que era Fabio, se regodea muchísimo con la cara de Alfredo Balcón, que según algunos que entendían de estética en cámara, la cara de Alfredo Balcón admitía 60 planos distintos, haciendo girar la cámara con total perfección. Los que, como los dos que estamos hablando, tenemos narices discutibles, sabemos que no todos los perfiles favorecen. La cara de Halcón era simétrica por donde se la mire. Hay varias escenas donde Halcón aparece sentado y la cámara lo recorre regodeándose en su belleza. Halcón encarna al diablo. Yo tengo unos cuantos planos más. ¿Que Halcón? Sí. Acá metemos muchísimos planos más. Sí, pero el tema con Halcón era que no causaba gracia. Yo me saco fotos de cualquier lado. Pero entre la indignación que produce y otra vez mis hijos que opinan que por qué no me sacan la cámara, ese es el problema fundamental. A él le quedaban bien. Halcón le dice un parlamento memorable en la película que se corta cuando es el que le anuncia que se va a convertir en lobo. Con un plano corto de la cara le dice muy serio: mañana es luna llena, Nazareno, y rondarás los campos hecho lobo. Y se empiezan a reír, y qué sé yo, y luego se desencadena el drama. Toda la película termina en tragedia. Pero le fue de maravillas. Lo que lo llevó al año siguiente a hacer una nueva película, que yo creo que debe ser la película más delirante que hizo en su vida, no sé qué habría tomado, desde el momento en que hizo el casting. La película tiene dos protagonistas, ninguno es actor. Uno es Gianfranco Pagliaro, que no era ni actor ni argentino, era un cantante italiano, bastante tosco. Y si hablamos de gente tosca, el otro era Carlos Monzón, que ese año se retiró del boxeo profesional y este lo puso a hacer una película. Así, toda la película es muy buena, pero es un delirio atroz. A mí me dejó una frase que yo suelo usar en un momento con una actuación similar a la de Robert De Niro mirando el espejo: "Are you talking to me?". Carlos Monzón entra a una habitación gritando: "¡Ladrón! ¡Ladrón, sinvergüenza!". Y Pagliaro, que tiene ruleros puestos, le dice: grita más bajo". Fue su última película durante muchos años, porque en el 76 la cosa se complicó y Fabio tuvo que salir más que corriendo del país. Si su idea política le había traído problemas siendo más joven, en este momento estaba completamente embanderado, se hacía ver con Perón sistemáticamente y había estado más que involucrado en lo que fue llamado toda la tragedia de Ezeiza. Porque más allá de haber venido en el avión que trajo a Perón de vuelta al país, aquel día en que fracasó el acto, porque Perón llegaba definitivamente en el 73 y terminó en una matanza en Ezeiza, el animador de ese evento era Fray Leonardo Fabio. Era el que estaba al frente de mover a la gente, qué sé yo. Yo tenía un año y no estaba muy politizado por ese momento, así que mucho no me enteré. Pero por lo que fui leyendo luego, varios testigos refieren que tuvo una actuación bastante destacada. Horacio Verbisky escribió un libro que se llama Ezeiza y dice: a medida que se iba caldeando el ambiente, digamos, que algunos iban viendo que había gente armada sobre los árboles, que lo que parecía una ambulancia eran soldados, no eran soldados, eran gente de la AAA que venían armados y demás, la cosa se fue complicando y si Leonardo Fabio de arriba del escenario trataba de decir todo el tiempo calmémonos, hizo cantar el himno como 15 veces, porque tratando de que las cosas se tranquilicen, decía, compañero, cantemos el himno mientras llega el general, cantemos el himno otra vez. Le decían, le nada, una que sepamos todo. Bueno, el himno. Terminó muy mal porque terminó panza abajo contra el escenario cuando se armó la lluvia de tiros. Y según varias versiones, tuvo una actuación importantísima luego en el hotel a donde llevaron a la gente detenida. La gente de López Rega estaba torturando personas a lo loco adentro del hotel y Fabio entró en la habitación diciendo que están todos en pedo, cómo van a estar torturando a la gente, que son los compañeros, que no sé qué, y que lo sacó y salvó muchísima gente. Pero bueno, eso le valió que siempre estuvo identificadísimo. Entonces en el 76 no le quedó más remedio que picárselas más rápido que pronto y irse para Latinoamérica. Trabajo no le faltó porque como en Latinoamérica era una estrella musical, en poco tiempo volvió a dedicarse a la música y a cantar por ahí. Recién pudo volver con la vuelta de la democracia. Si no hay oposición, yo escucharía una de las canciones de las de él cuando era cantante para que sepamos qué hizo cuando volvió después de la democracia, que se mandó una de las películas más recordadas. Ay, me parece bárbaro. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó. Yo,

con la conducción de Leonardo Simons, en que habían invitado a Leonardo Fabio para que cante alguno de sus temazos, y había una serie de invitados especiales y qué sé yo. Cuando le dan, lo presentan a Leonardo Fabio, él empieza a decir, dice, antes de cantar quiero agradecer a alguien de los que veo que está entre los invitados, porque en mi infancia fue muy triste, y él venía al internado donde yo estaba a traer su espectáculo, y siempre nos alegraba. Y esa persona que estoy viendo ahí es Martín Kardashian, que iba a llevar su show en la década de 50, o sea, previo a Titanes, al internado para que los chicos lo vieran. Lo mira a los ojos, un Kardashian ya anciano, le dice, Martín, quiero que sepas que te quiero mucho y que en una infancia como la mía, que fue muy triste, los pocos momentos de alegría que tuve llevan tu nombre. Yo creo que valió la pena los años que Finalísima estuvo en el aire, más allá de para ver a Badi cantando, ella era peronista y era un joven radical, por esos segundos en que Fabio habla cara a cara con Kardashian, que se limitó a agitar la cabeza y decir muchas gracias, muchas gracias. Kardashian no era muy expresivo, pero no lo necesitaba, era gigante. Deberíamos hablar de Kardashian en algún momento. La siguiente película a la que Fabio le dedicó el tiempo y que hoy en día es en la que primera que se piensa cuando se habla de Fabio director, porque mucha gente murió de los que vieron las otras, le llegó casi de casualidad. Su protagonista, que es el actor Edgardo Nieva, refiere que la idea surgió en un asado que él estaba haciendo con el finalísimo Adrián Guío, actor que murió como consecuencia de un accidente, y su propio padre, el padre de Edgardo Nieva. Haciendo un asado, él hablaba de que su carrera como actor no despegaba, y yo era muy conocido, él no. Entonces él le preguntó al padre, papá, ¿qué te parece a vos? ¿Qué personaje podría ser yo que me sirva como disparador? Y el padre, lavando los chorizos, porque se ve que el chorizo se había caído, le dijo sin dudarlo, Gatica. ¡Gatica! Dijo, ¿y a quién le importa la de Gatica? El viejo le gustaba el box, era peronista, había ido a ver a Gatica y le dijo, vos como Gatica pasás al frente. Al tipo le quedó aparentemente la idea dando vueltas, escribió un pequeño guión, empezó a... Y como vivía con Betiana Blum en ese momento, no porque estaba en una pensión, sino porque estaba casado con ella, ella lo contactó con su ahir, Yuri, con el hermano de Leonardo Fabio, le dijo, mirá, es el guionista de todas las películas de Fabio, o sea, es un guionista importante y ha sido director, a lo mejor te da una mano. El tipo lo fue a ver, se reunió con él y le dijo, mire, tengo esta idea, qué sé yo. Yuri lo vio y le dijo, ojo que no está mal. Dijo, yo te puedo ir haciendo guión de esta determinada manera. Por las dudas empecé a entrenar, empecé a hacer boxeo. Cuando menos se lo esperaba, un día lo llamó Fabio por teléfono. Como tantas veces se repite, es una historia que cuentan muchos padres de jugadores de fútbol. Edgardo Nieva refiere que estaba en la casa comiendo sopa de frijoles y que la mujer atendió el teléfono y le dijo, che, ahí hay un pelotudo que dice que es Leonardo Fabio. Y cuando él fue al teléfono, le dijo, tu mujer no creyó que era Leonardo Fabio. Imagino que habrá sido el día que se separó de Betiana Blum, cuando ella se enojó por la cantidad de barrabasada que le habrá dicho. Se reunió con Fabio y Fabio se mostró encantado con hacer la película. El tema fue que Edgardo Nieva tenía la idea, la base del guión, y hacía 6 meses que se estaba entrenando para ser de boxeador. Y Fabio le dijo que no quería que fuera él, Gatica. Le dijo, la película la quiero hacer. Quiero que vos trabajes en ella. Pero la idea que yo tengo, desde que empecé a ver el guión, es un Gatica de 18 años. ¿Vos qué edad tenés? 36, le dijo. Yo quiero un chico para ir envejeciéndolo con la película, no un hombre. Le dijo, te ofrezco el papel del compañero. que luego hizo el actor Horacio Taicher, que murió el mismo año que se estrenó la película en un accidente. El ruso de la película. A Nieva no le gustó ni medio. Digamos que la oferta de Fabio era simple. Le decía, mirá, flaco, sos un desconocido y yo soy Leonardo Fabio. Vas a ser un coprotagónico en una película de Leonardo Fabio, es el disparador de tu carrera. El mensaje encriptado era, no rompas las pelotas. El tipo, con bastante dolor, por la decepción, qué sé yo, se volvió. El hermano de Leonardo Fabio lo llamó y le dijo, mira, yo te recomendaría que hagas lo siguiente. Caracterizate de gatica y sacate unas cuantas fotos. Tomemos en cuenta que esto transcurría entre el año 89 y 90. Celulares no había, los que había eran muy precarios, era una valija. Había que ir a un estudio fotográfico, toda esa milonga. El hermano de Leonardo Fabio vivía en Tortuguitas. Le dijo, yo en mi casa tengo una pelopincho. Cuando mi hermano está triste, viene a mi casa, se mete en la pelopincho hasta la nariz y se queda horas mirando para allá. Cuando él haga eso, yo me voy a acercar y le voy a mostrar las fotos. Aparentemente, al hacer eso, en unos meses, Fabio lo llamó, le dijo, ¿dónde estás? En mi casa, pedazo de... Si no existen los celulares, si me llamase que estoy en mi casa, claro. ¿Dónde vivís? En Palermo. ¿Podés venir hasta este determinado bar? Es una pregunta retórica, porque nosotros estamos hoy, uno en Lanús, el otro en Ramos Mejía, y si nos llamara Leonardo Fabio, iríamos al lugar que sea. Así que fue. Y el tipo le dijo, lo que hablé con vos, tus fotos, me llegaron al ventrículo, y le dio el papel. Le dijo, te voy a pedir un sacrificio, y lo hizo operar, que se levante un poco los ojos, que se mueva un poco las orejas. Y cada dos semanas el tipo tenía que ir a inyectarse colágeno en la base de las cejas para que se le ensanche la nariz y tener una nariz de boxeador. Y entrenar como un enfermo. Entrenó con Laudoño primero, que fue lo que pudo pagar, un viejo boxeador argentino. Y una vez que ya estuvo Fabio de por medio, que dijo, la película la voy a pagar yo, la voy a producir yo, se va a hacer lo que yo diga, pasó a entrenar con Sergio Víctor Palma, que fue el que ofició de entrenador de todos los que actuaron en la película en las partes de boxeo. Digamos que la vida de Edgardo Nieva cambió antes de que se estrene la película, porque la relación con Fabio lo hizo estar cercano a un tipo que particularmente son personas que llevan una vida que a mí, en lo personal, me cae muy bien. Breves cosas que ha contado Edgardo Nieva. Le sonó el teléfono 3:30 de la mañana. Atiende el teléfono, le dice, te habla Leonardo Fabio. Sí, ya veo. ¿Qué estabas haciendo? 3:30 de la mañana, durmiendo. ¿Podés venir hasta acá? Leonardo Fabio paraba en un hotel en Capital. Sí, por supuesto. Fue al hotel, lo encontró en sleep, con el pañuelo en la cabeza, tomando mate y escribiendo unas cosas. Le dijo, te hice venir porque estaba pensando que en determinada escena, cuando hablamos de la gallina... Dice, a las 4 sonó el teléfono de la habitación. Fabio le dice, ¿podés atender, hijo? Sí. Cuando atiende, el conserje le dice, está el señor Roberto Sánchez, que dice que quiere pasar a la habitación. Hizo un silencio y le dijo, me dice, parece ser que está Sandro abajo. ¿Le digo que pase? Sí, claro. Dice, eran las 4:15 de la mañana. Leonardo Fabio en calzoncillos tirado sobre la cama. Sandro en una silla a los pies de la cama y yo en el medio cebándole mate a los dos. Dice, al rato se empezaron a joder. ¿Cómo era esa mierda que cantabas vos? ¿Cómo era esa mierda que cantabas vos? Agarraron la guitarra y tocaron como 20 temas, cantándose uno el otro las canciones del otro. Un festival. Edgardo Nieva escribió un libro con todas esas cosas y se lo guardó porque dijo, hay cosas que tienen que quedar en el... Yo creo que lo hizo por miedo a los juicios que se podía llegar a comer, porque entre el casting para la película de Gatica participaron casi todas las que entonces eran las gatitas de Porcel, que aspiraban a aparecer como amantes de Gatica, que era un nombre así peticito, y aparecían esas bestias diciendo: si aparezco en una película de Fabio. De hecho, una de las actrices desconocidísimas que entra en el casting es Virginia Innocenti, y hizo una carrera a partir de ahí. Eso te daba pie a que podías soñar con... Nieva dice, en un momento se llenaba el lugar de DVD que iban a hacer eso. Y si yo le decía, pero nosotros acá no picoteamos nada. Y si él me decía, no, porque yo, cuando hago el amor con una mujer, luego me pongo de espaldas. Y yo solo me permito darle la espalda a la mujer que amo. Un mentiroso, dice, un chanta era... Pero bueno, ¿quién le iba a decir a Leonardo Fabio, no venga acá a mentir? Por favor, si lo habré visto salir de cada cabaret. La película fue un éxito maravilloso, la película desde mi punto de vista buenísima, y tiene mil parlamentos para recordar. Después estuvo inactivo hasta el 99, donde le dio una especie de ataque y quería hacer una película que recorriera la historia de la Argentina desde el fin de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, hasta la vuelta de Perón. O sea, hacer una película donde se recorra desde 1919 hasta 1973 era complicado, al punto que la película dura 6 horas. La hizo, y le dijeron, no se puede estrenar en ningún lado. Se la daba por fragmentos y la han dado en Canal Encuentro como miniserie. Yo no la vi. Tengo entendido que está bien hecha, que está como suele ser Fabio, tiene una mirada partidaria, claramente, porque él simpatizaba. La película se llama Perón, Sinfonía del Sentimiento, y está hecha, vamos, por un tipo que está de ese lado. Y después, ya con la salud más complicada, se le ocurrió que podía recrear la película de la Aniceto y la Francisca, que había hecho aquella vez basada en el cuento del hermano, con la variante de hacerla en color y musical. No musical al estilo de Amor sin Barreras, cantada y orquestada. Con apenas textos, se habla muy poco y totalmente bailada. El papel de Federico Lupi en lo original lo hace Hernán Piquín, que tenía en común que es alto, morocho y es guapo, pero es bailarín, y vaya que bailarín. Debo decir que cuando yo vi la película sabía que Hernán Piquín bailaba y tenía de nombre que había estado en el programa de Tinelli. Sí. Pero no lo había visto bailar. Le tuve que preguntar a mi hijo, que es el que sabe de baile. Le dije, este muchacho es un bailarín de renombre, ¿no? Por suerte mi hijo es comprensivo y me explicó y me dijo, luego del consabido, yo pelotudo, me dijo que es un bailarín de nivel internacional. La película estéticamente es fabulosa, es todo poético porque casi nadie habla y se ve en una calle de pueblo un tipo que tiene que caminar de acá hasta acá y avanza dando vueltas parado sobre un pie, pero le quedó estética y artísticamente fantástica. Y desde mi punto de vista, que es algo que me encanta, demuestra un tipo de 60 años que está de vuelta, que sabe lo que quiere y que hace lo que se le cantan los huevos, sabiendo que le va a salir bien y que a él le va a gustar. Después, si a usted le gusta, viejo, arréglese. Yo escucharía un fragmento de la música de Aniceto para terminar con algún textito. Dale, dale, dale, hermosa la carrera artística y todo lo que tiene cada película. Yo estuve en la cancha de Independiente cuando filman el día de la muerte de Gatica, que estaba vendiendo caramelos en la cancha de Independiente. No recuerdo con quién jugábamos. Y caigo a la cancha con mi señor padre y mi señor hermano, y estaba ahí la... mientras terminaba la reserva, y en el entretiempo grabando ahí Don Fabio dos o tres veces, gritamos el gol y todo, así que No salí en los créditos. Eso es algo que siempre le reproché a Fabio, porque bueno, podría haber... Lo que pasa es que se hacen a veces lo distraído para no pagar los bolos. Claro. Y bueno, es la que nos toca. Nos vamos a escuchar un fragmento del Aniceto y después volvemos a cerrar este segundo envío de Buscando Bueyes. Una lágrima en tus ojos y ciega el brillo de la bala que atraviesa un corazón sin más latidos que el de su época más pura, recostada en la penumbra de un adiós no avisó. Canción de juventud y de amargura, dile a la niebla gris de la ciudad que mi desolación hoy se desnuda en vano su ración de soledad. Tan solo un eco de arlequines se abre paso al otro lado de esta atmósfera sin sol y en el boreal azul de la sed estrella, acaricio tu silueta en un lecho de dolor. Canción de juventud, claro de luna, sobre las hojas del otoño que se va. Camino y a través de esta locura veo esa sombra que me dura porque nunca volverá. Claro de luna, sobre las hojas del otoño que se va. Camino y a través de esta locura, de esa sombra que me dura, porque nunca volverás. Canción de juventud, vida y amor en fuga. se nos ha extendido un poco la charla, el recuerdo del día de hoy, pero bueno, una carrera tan extensa y tan variada como la de Fabio amerita romper un poquitito los límites horarios, más en tiempos de pandemia y cuarentena. ¿Qué nos queda, licenciado? No queda mucho más nada. Fabio quedó profesionalmente retirado. Tenía hepatitis, que es una enfermedad bastante cruel que sigue. Se dedicó a que le hagan los homenajes que se merecía en vida. Y en 2012 pasó a la inmortalidad. Murió, quedó seco, palmó, crepó y demás sinónimos, como se ve en la película Patch Adams, que dice, jugando a nombrar a la muerte. Dijo alguna vez, en que le dijeron, lo que pasa, Fabio, es que usted es un director peronista. Y Fabio dijo, yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hago cine. Y eso en algún momento se nota. En ningún momento yo planifico bajar línea a través de mi arte, porque tengo miedo de que se me escape la poesía. Creo que es un resumen bastante claro de lo que era un tipo que fue abandonado, aventurero, actor, cantante, músico, poeta, director, peronista. Y desde mi punto de vista, un hombre brillante. Creo que basta verlo a veces, hablar un rato, para amarlo sin condiciones. Me parece suficiente lo dicho y me gustaría saber, dejarlo que hable él, qué pensaba de la entonces presidenta. Y ver de qué hablamos la próxima, que seguimos buscando. No, nos vamos con Leonardo Fabio. Muchísimas gracias, licenciado. Un orgullo, como siempre, estar aquí con usted y será hasta la próxima. Una ave tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos. Claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo. Pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria aquellos que nos traicionan.